Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y les agradezco su compañía. Una disculpa que el jueves anterior pues no pudimos estar presentes, pero gracias al Eterno ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Pues bienvenidos a una edición de este lunes 19 de octubre del año 2015, y por supuesto también para revelarles a ustedes la fecha hebrea de este día, que prácticamente ya estamos en el 20º día del mes de Chesván. Perdón, 20º, ay, me equivoqué, día 19, el 7º día del mes de Chesván o de Chesván. Pues ahora sí que está, apenas acabamos de empezar el mes. Y pues sí, amigos, estamos aquí presentes en este subprograma A Fuego Lento. Y bueno, pues la situación de los temas que vamos a tocar, por supuesto, a muchos no les va a gustar, porque van a tratar de victimizar nuevamente a los filisteos, a los palestinos, cuando en realidad pues no se está queriendo decir. Algo en lo que convergen muchos grupos, y es lo que estamos viendo, ya lo he dicho en otros programas anteriormente, pero pues lo notable, ¿no?, es que cómo convergen, ¿no?, ciertas cosas cuando se trata sobre todo de hablar del pueblo de Israel. Y tanto izquierdas como derechas a nivel mundial pues se unen, ¿no?, creyendo que el enemigo del mundo son los israelitas o el pueblo judío, ¿no?, incluyendo por ahí pues a los pues a religiosos y no religiosos, y agarrando a todo mundo, justificándose en un argumento muy light, ¿no?, que es en relación a esta situación de los famosos sionistas, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no soy antisemita, simplemente que no aceptamos el sionismo, ¿no? Realmente mucha gente no conoce el sionismo. Bueno, el otro día les mostré hace tiempo en uno de sus programas que hemos tenido en todo este tiempo, pues hemos dicho claramente, ¿no?, que no es lo mismo un judío religioso que un olego, y pues los diferentes tipos de movimientos que hay, ¿no?, en Israel, sobre todo en el ¿cómo se llama?, pues la situación, ¿cómo les diré, amigos? En realidad son muchas cosas muy muy interesantes que la gente no toma en cuenta. Y desgraciadamente el odio ya no al sionismo, sino a Israel en sí, es un paradigma muy muy muy muy implantado. Y primeramente pues muy implantado por causa de pues del principal de la principal corriente antisemitista, que es el cristianismo, ya que se juzga muy severamente al pueblo judío, diciéndole que pues que parte de o los tormentos venidos por personas al pueblo judío se deben por no haber aceptado a un pseudo profeta que se quiso hacer pasar por el Mesías, en caso de haber existido, o por no aceptar en realidad el mito de lo que es, realmente representa Yeshua, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, amigos, antes de continuar y seguir platicando de estos temas, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, en esta edición de este día lunes 19 de octubre del 2015 de A Fuego Lento, recordándoles que es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página elfencai.org. Y también recordarles las formas en las que se pueden poner en contacto con este su programa, con este su servidor, a través de las cuentas de Skype, daniel.yores, a través de nuestro correo electrónico, daniel.yores@gmail.com, a través de nuestra cuenta de Twitter, @lioresh, donde nos pueden contactar en vivo y en directo. También recordarles que a través de la aplicación Telegram también nos pueden contactar buscando el Nick Lioresh, igual que el de Twitter, solo que con L mayúscula. Y bueno, amigos, pues estas son las formas en las cuales ustedes se pueden acercar a este su programa, a este su servidor. Podemos ahora sí que comentar y platicar mucho de lo que está ocurriendo. Y principalmente el objetivo, yo sé que pues muchos no están muy de acuerdo con lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, pero también se ha sesgado mucho la información, principalmente porque se quiere acusar al gobierno israelí, lego por supuesto, no a los religiosos, pero bueno, a final de cuentas agarran a todos parejo, por igual. Y es que sí, hay mucha gente de origen judío que sí, pues no les convencen. Se nos cayó la conexión. ¿Cómo ven? Ah, no, ya estamos de nuevo al aire. Bueno, les comentaba, queridos amigos, que simplemente que el pueblo de Israel, étnicamente hablando y digamos culturalmente, religiosamente, es muy plural, sí, y desgraciadamente pues mucha gente tiene muchos conceptos muy equivocados, porque pues a final de cuentas se ha querido acusar al pueblo de Israel de los malos del mundo. Nada que ver, pero esa es la constante, sea un dirigente de izquierda o sea la ultraderecha o sea los retrógrados de derecha aún más. Y todo radica precisamente en el origen de ese libro, o de esa compilación de cartas e historias que narra el Nuevo Testamento, o conocido como el Nuevo Testamento. Y desgraciadamente, pues mucha gente no ha averiguado realmente cuál es el origen de esos libros. A pesar de que son muy antiguos, realmente están totalmente manipuladas las traducciones, las versiones varían en textos muy antiguos, por ejemplo, no aparecen frases que en textos más recientes sí aparecen. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿O qué les dice eso? O sea, y mucha gente no quiere poner en duda eso porque, desgraciadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, el cristianismo se impuso a sangre y fuego como lo quiere hacer ISIS, como lo que quiere hacer el Estado Islámico, imponer el Islam a huevo, ¿sí? Y de la forma que sea, y si tienen que aplicar el terror, pues lo aplican. En aquel entonces, pues los que imponían el terror eran los militares de los reyes muy apegados, que tenían, pues digamos, alianzas con la iglesia, ¿sí? Y la famosa Santa Inquisición, que en este caso, pues, se dedicaban de torturar y de hacer atrocidades, que para qué les cuento. Ahí están los museos del terror, ahí están las historias que incluso la misma Inquisición tiene registradas en relación a la gente que asesinaban, porque no convergían o no tenían impuesto el seguir al cristianismo como en ese entonces. Entonces, todo ese tipo de cosas, amigos, realmente se han omitido, ¿no? Y mucha gente se les introdujo el terror, el miedo. Pues te imaginas en las plazas públicas ver cómo quemaban, despedazaban, cortaban, etcétera, como ustedes quieran, como el Estado Islámico lo hace actualmente. ¿Cuántos videos no andan por ahí en la red de las ejecuciones del Estado Islámico contra los herejes, entre comillas? Y la iglesia lo hacía igual, y hasta peor, ¿no? Incluso atizaban a las turbas de gente para ir en contra de personas que no eran compatibles, o que no lidiaban, o que no les interesaba la religión cristiana católica. Entonces, muchas culturas pues trataron de ser exterminadas. Y el mundo no fue mejor en esos tiempos. Ahora lo vemos, pues, por ejemplo, de la cuestión, ¿no? Que decían que los gatos eran utilizados para hacer ritos negros, y en Europa empiezan a matar un montón de gatos, y las ratas, porque la gente, aparte de ignorante, era puerca, la verdad, tiraban los desechos a las calles, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, a final de cuentas, empezaron a pulular las ratas, y de repente, pues se vino la gran peste, ¿no? Algo que muchos, yo una vez tuve un encuentro con esas gentes que andan de casa en casa, por ejemplo, ¿sí? Y le digo, bueno, ¿ustedes qué tanto prejuzgan la forma en que nosotros interpretamos las escrituras? Pues usted ¿de dónde creen que uno saca una interpretación diferente? Entonces, me salió un viejito, ya un señor ya de edad, ¿no? No por eso menos, no por eso más maduro y menos ignorante y más estúpido, ¿no? O sea, no por eso. Entonces, me dicen, no, pues es que ustedes con su Talmud, espérese, ¿y usted ha leído el Talmud, don? ¿Sabe qué dice el Talmud? No, pues es que el Talmud dice que se tienen que lavar las manos desde los codos hasta... Pues espérese, señor, usted no ha leído en puta vida el Talmud, no tiene idea de lo que es. Le digo, ¿cómo puede comentar del Talmud si nunca en su vida lo ha leído? Carajo. O sea, y ese tipo de gente es el que se supone que anda guiando a otras personas, ¿no? Entonces, definitivamente... Ahora entendemos, ¿no? La dogmatización y el antisemitismo, ¿no? Por eso, si yo que veo un testigo de Jehová, pues por favor, ¿no? Simplemente no me interesa, pues, que hagan sus cosas, pero si se ponen a hablar, pues no pueden tirar la piedra y esconder la mano y después acusar a uno de beligerante. Incluso dentro de familiares, incluso he tenido que hacer eso. Sí, a mí me tienen como aguerrido, beligerante, pero no, espérense. Es que si vas a hablar, tienes argumentos y tienes conocimiento de lo que estás hablando, ¿no? O sea, no puedes venir y escupir cualquier babosada y tratar de irritar a la gente, ¿no? No tanto como exponer una idea o saber qué realmente hay, sino tirar la piedra para ver qué obtienes. Obviamente, es un acto de provocación, ¿no? Y bueno, pues a veces... uno le tiene que decir a las personas, pues bueno, pues muestra de dónde son sus fuentes o de dónde obtienes tu información, ¿no? O quién te instruyó, o quién te mencionó eso, ¿no? Y desgraciadamente no te pueden decir, no saben, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que el principal problema es la ignorancia y la lengua que no tiene hueso, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, esto es una situación que no sé si sea en toda América Latina, pero al menos en México mucha gente así es, ¿no? Incluso cierta persona que me caía muy bien y que incluso era sus programas eran vistos por mi papá y mis tíos, que más o menos eran de esas épocas, don Jorge Saldaña decía, es que el mexicano, en los medios de comunicación comercial han hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su pinche ignorancia. Y es la verdad. Ahora, no es un acto de vergüenza el que te pongan un micrófono y una cámara y digas pendejada y media. Al contrario, ¿no? Al contrario, es orgullo de que soy pendejo, pero salí en la tele, ¿no? O sea, desgraciadamente esa es la gran actitud que se tiene o que tiene mucha gente en este país. Y bueno, y no les interesa o parece que no les afecta enseñar el cobre, ¿no? No, así un exceso de amor, ¿no? Y de poca preparación, por supuesto. De amor propio y de poca preparación, por supuesto, de egolatría más que otra cosa. Y bueno, que les cuento, ¿no? Por ahí vemos ciertos programas de repente, que yo no los veo, pero por ejemplo en el internet, videos que suben en el YouTube, ¿no? Y preguntas que le hacen a la gente, y pues la gente o no la razonan o de plano están más tapados que nada, ¿no? Y contestan cosas que, por favor, con un poquito de cultura o de amor propio, pues yo, si me preguntan de algo que no sé ni madre, pues digo, la verdad, no sé. Sí, así, no importa, ¿no? Pues no sabes. Pero que te pongas a exponer de un tema, haciendo el ridículo, y que quedas como un pinche ignorante de marca Acme, por favor, ¿no? Y eso no causa vergüenza, ¿eh? Ahora ya no causa vergüenza, ¿no? No, pues, ¿cómo estaremos de cultura general, caray? Que no cause vergüenza. Buenas noches, ya llegó nuestro querido amigo Pastor, está en el chat del Fencai. Buenas noches, un saludo a él. Todavía no llegan pues otros amigos, pero pues sí, enviamos afectuosos y calurosos y fraternos saludos y abrazos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Y sí, para continuar, queridos amigos, para seguir, vamos a hacer, pues les vamos a poner, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y regresamos con ustedes. Queridos amigos, no se vayan. Seguimos aquí en A Fuego Lento. Y por supuesto, rolas chochenteras. Yo sé que a lo mejor no pongo rolitas más acá. No encuentro mi archivo de guapangos, que sí me gustan, de hecho. Y no encuentro por ahí mi carpeta. Pero bueno, es que esta música me alegra un poco, ¿no? Y pues ya ven que ahorita, pues, hay suficientes cosas que nos pudieran poner tristes, pero pues nos queremos alegrar. Gracias amigos, no se vayan, ahorita regresamos. No se vayan, aquí seguimos. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Bueno amigos, ya regresamos, una disculpa, ya no pudimos oír la rolita, estaba muy padre, yo sí lo estaba escuchando, pero pues por ahí, el sabotaje, ¿no? Sí, hijos de su madre, ¿no? Es bien latoso esto, ¿no? Cuando empieza a fallar las redes, sí, el servicio, el internet, Bali, ¿no? Hijos de su madre. Sí, queridos amigos, es que bueno, también... Ahí está, ya logramos regresar. Perdonen amigos, pero estas caídas y desconexiones y todo, parece por ahí que pudiéramos tener ahí algún conflicto entre este programa que usamos para transmitir por la forma en que trabaja y el Flash Player. Lo que no entiendo es por qué chingados el Flash Player nos tiene que estar pues queriendo jalar los recursos de nuestro equipo. De hecho, comentando con ustedes, aquí la situación es que el Flash Player, tiende a usar de manera excesiva los recursos de nuestros equipos, cosa que no no ha estado funcionando muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, la situación es que pues nos causa un cierto problema, ¿no? Nos causa un cierto problema con el programa que uso, porque tiende a absorber un plugin todos los recursos de audio de la computadora y los administra a través de él, pero el Flash Player se quiere apoderar de ellos. Y creo que por ahí viene, no tanto el problema de desconexión, sino que nos empiece a fallar un poco la radio, ¿no? Pero pues como no vamos a dejar a Linux, así que Microsoft ni lo sueñe que yo voy a hacer este programa a través de sus plataformas. Me rompe las pelotas, Microsoft, la verdad. Aunque haya mucha gente que quiera decir lo que quiera decir de Microsoft, a mí me cae como una patada baja, así, definitivamente. Y prefiero 100% Linux, que tiende a fallar menos que lo que falla más Microsoft con spyware, spam, con códigos maliciosos, virus, etcétera, y todo lo que ustedes quieren en mano. Y la verdad es, pues es una mierda el sistema operativo. Y perdóname que se los tenga que decir tan coloquialmente, pero es una realidad que tenemos nosotros con Microsoft, ¿sí? Y aquí con Linux definitivamente no tengo ese problema. Ahorita como el chat del Fenkai usa el Flash Player, o usa el Flash, como le dicen algunos, lo tuve que cerrar, así que si hay detalles, querido pastor, pues bueno, no los estoy leyendo ahorita, no los puedo ver a través del chat del Fenkai, porque desgraciadamente parece que ahí empiezo a tener un pequeño conflicto. Usa un plugin de Flash el chat. Entonces, cualquier cosa que me quieran decir, queridos amigos, ya abrí mi cuenta de daniel.yoresh en el Skype, y cualquier detalle, pues simplemente pongan agregar, como lo hacen con el WhatsApp o con cualquier otra aplicación, ahí donde está un monito con un signo de más, ahí le dan clic a ese monito, a ese icono, y inmediatamente les va a aparecer a quien quieren agregar, ¿no? Les va a decir todos los países y regiones. Simplemente le ponen buscar en la barra de buscar, le ponen daniel.yoresh, y ya pues ahí en país y región le ponen México, y ya con eso le dan buscar y ahí les va a aparecer, y ya me pueden agregar como su contacto de Skype, ¿no? Está bien, ¿no, queridos amigos? Yo creo que es una buena forma también de contactarnos, ya que el Skype no me trae tantas broncas como pues ahorita lo que estoy viendo, el Flash, ¿no? Y desgraciadamente pues a lo mejor no voy a poder estar con ustedes a través del chat del Fenkai hasta que termine yo con la transmisión de este subprograma de A Fuego Lento, ¿no? ¿Estamos? Bueno, digo para que no se me vayan a prender por ahí, queridos amigos. Bueno, estábamos comentando, ¿realmente se ha dicho cuál es el conflicto real entre la autoridad palestina y el Estado de Israel, y aparte los ciudadanos israelíes? Pues no se dice que un árabe, un beduino, o como se les hace llamar, palestinos, no se dice que tiene derechos como ciudadano israelí. Tienen pensión de seguro social, tienen muchas cuestiones que les apoyan, y se supone que ellos se consideran enemigos de lo que es Israel, el Estado de Israel, ¿no? Y sobre todo del gobierno sionista, como quieran. Pues sus motivos o sus razones, digamos, hasta cierto punto lo consideramos, entre comillas y muy entrecomillado, válido, ¿no? Pero no se dice realmente lo que está ocurriendo. No se dice quién es Al-Fatah, no se dice quién es Hamas, no se dice que hay ciudadanos palestinos que no les interesa ese tipo de actos de terror a los que invoca incluso Abbas, ¿no? Que es otro mentiroso que tira la piedra y esconde la mano, y que ante la comunidad internacional va y lloriquea haciéndose la víctima, cuando él es el que está atizando todos estos problemas. Y les puedo decir con mucha razón que él es el principal atizador de todo esto, junto con los grupos radicales que ya mencioné hace un momento. Y la comunidad internacional lo tiende a ignorar, ¿no? Bueno, al Estado de Israel cuando sucede esto. Y le ponen mucha atención cuando se trata de las bravuconadas que él invoca, exponiendo gente al martirio. Y es que tenemos un choque de culturas, porque mientras en el Estado de Israel y la Torá y las enseñanzas bíblicas nos enseñan a defender la vida con lo que se pueda, o sea, cuidarás la vida, tu principal misión como humano es defender la vida, principalmente, según la Torá. Y en este caso, este grupo de personas, el martirio, el ofrecerse como sacrificio, ¿no? El cometer actos que aunque terminen muertos, pero primeramente les permita herir o matar judíos, pues es un acto heroico, según ellos, ¿no? El detalle, bueno, a lo mejor te puedo considerar un acto heroico cuando uno de estos militantes palestinos agarre un puñal y se vaya a lo mejor contra un militar o contra un policía. Pero cuando va en contra de personas que no tienen armas, por ejemplo, la gente religiosa, los ortodoxos, los jaredim, y los asesinen como con mansalva, pues eso no tiene nombre. Se ha dicho últimamente que el conflicto allá en aquel lugar del mundo está súper caliente, pero no se dice por qué. Quieren poner de pretexto la represión o digamos hasta cierto punto la intervención de las autoridades judías o israelíes, ¿no? Ya sea de la CDF o de la policía, por unos disturbios que ocurrieron en el Monte del Templo. Para empezar, no solo fue en contra de judíos, fue incluso de turistas que fueron a dar la vuelta para ver la mezquita esta que está ahí, donde estaba anteriormente, hace muchos siglos, el gran templo de la religión judía, ¿no? Entonces, en este caso, los problemas empezaron cuando cierto grupo de gente empezó a agredir a los visitantes, a esa zona del gran templo, y tuvo que intervenir las fuerzas del orden, en este caso, obviamente, del Estado de Israel. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí hubo un conflicto, pero ese conflicto fue posterior a unos ataques crueles y perversos que ocurrieron precisamente en aquella zona de Jerusalén o en aquel lugar, en lo que es Judea y Samaria, no Cisjordania, ni menos Palestina, por favor, porque eso no existe. Y si estos supuestos descendientes de los palestinos, que se dicen palestinos, en realidad su único lugar, históricamente hablando, es la Franja de Gaza. Porque decirle a lo que fue Cisjordania, o su nombre original, Judea y Samaria, ¿sí?, que es lo que era parte del Estado o del país de Israel antes de la diáspora provocada por los romanos, sí, no existía. Como Estado palestino no existió nunca eso. Nada más que no se quiere invocar la verdad de la historia, ¿sí? Y se pretende que incluso algo que no existía hace 100 años, ahora quede asentado como que existe. Y como que existió por muchos siglos, ¿no? Por favor, que no mamen. Es una mamada eso. Entonces, en este caso, el conflicto, créanme, no es por tierra, porque ya hubo, precisamente en administraciones anteriores, que Israel cediera territorios, que le llaman territorios ocupados, nada que ver, en la Franja de Gaza. Había asentamientos de israelíes en esa zona. Y bueno, para apaciguar supuestamente por misiones diplomáticas estadounidenses y todo eso, se logró imponer que esos asentamientos israelíes se retiraran de estos judíos, se retiraran de la parte de la Franja de Gaza. Incluso tuvieron que dejar las viviendas, porque obviamente pues no se pueden llevar sus casas, ¿no? Una casa ya cimentada y todo, bien hecha y todo, pues no se la pueden llevar, pues se quedaron ahí. Incluso las mismas fuerzas de defensa israelíes sacaron, o sea, ahí están los videos, ustedes los pueden buscar en el YouTube, donde se ve sacando un montón de gente de sus casas, ¿no? Las mismas fuerzas israelíes, ¿sí? Las mismas fuerzas, las IDF, sacando a los propios ciudadanos judíos de esa parte, porque finalmente hubo un ministro que por ahí cedió a esas demandas palestinas para traer la paz en aquella zona, con intercesión favorable hacia los palestinos por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues no hubo paz, amigos. Y estamos hablando de hace algunos años atrás, y no hubo paz. Entonces, el problema no es lo que quieren pintar aquí, que las tierras, que esto, que lo otro. No es cierto. El problema es que los árabes, que son culturas muy diversas, que incluso entre ellos mismos tienen aberrantes formas de comportarse entre ellos. Y no es que lo diga yo, lo que pasa es que a mucha gente aquí le falta conocimiento de cómo está el rollo ahí. Y desgraciadamente mucha gente no menciona eso o lo omite muy penosamente, ¿no? Sí, una omisión, pues digamos, hasta cierto punto malintencionada, ¿no? Mucha gente lo hace de esa forma. Y no debe ser así, amigos. ¿Por qué? Porque en realidad es un odio que los árabes le tienen a todo mundo que no es árabe. Incluso entre ellos están matando. Les pongo un ejemplo. Lo que ocurre en Yemen, lo que está ocurriendo en Irak, lo que está pasando en Siria, los turcos y los saudí árabes juntos contra Irán y Siria, etcétera. O sea, son un pueblo completamente dividido. Y por cuestiones, digamos, que ni siquiera podríamos considerar nosotros como elementales en cuanto a la religión, se andan matando entre ellos. Y resulta que ahora, pues no se quiere considerar esa idiosincrasia de estos pueblos. Y se quieren hacer cachetones. Y muchos gobiernos y muchas personas que le han brindado atención e inclusive apoyo a estos, a este tipo de culturas, y no lo ponen en cuenta. Claro, los europeos, pues ahora, ¿qué problemas tienen, no? Y las broncas que van a tener con todo este grupo de gente llenando la Europa, ¿no? Mientras que, pues, la mayoría de los europeos, pues, son muy moderados para tener hijos, ¿no? Yo creo, no se tendrán sus razones. Esta gente no son moderados en esas cuestiones, ¿no? Y tienen hijos, pero bastantes. Entonces, pues, ¿de qué se va a llenar Europa, no? De por sí, ¿no? Y obviamente en Europa, pues, ya también surgen los movimientos extremistas que los tienen, sí, como los ultraderechas, sí, muy cargados a la ultraderecha, neonazis y más, que están invocando que estos güeyes se vayan, o sea. Y realmente es una cuestión, pues, que si no se quiere tomar en cuenta, no, la verdad, se me hace muy interesante observarla, ¿no? Y entre qué cosas vamos a parar en este mundo. Y obviamente en Europa, pues, ya también surgen los movimientos extremistas que los tienen, sí, como los ultraderechas, sí, muy cargados a la ultraderecha, neonazis y más, que están invocando que estos güeyes se vayan, o sea. Y realmente es una cuestión, pues, que si no se quiere tomar en cuenta, no, la verdad, se me hace muy interesante observarla, ¿no? Y entre qué cosas vamos a parar en este mundo, con un grupo de radicales por un lado, por otro grupo de radicales en otro lado, y todo este tipo de actos de violencia que están ocurriendo. Ahí está, lanzando cohetes todo el tiempo en contra de no de objetivos militares o estratégicos, en contra de la población que, pues, a veces ellos ni se meten con nada. Es que mucha gente no entiende el concepto. Hay mujeres judías o hombres judíos casados, en su caso, hombres con mujeres árabes, mujeres judías con hombres árabes. O sea, pero hay grupos que claman inclusive la pureza. Aunque dentro de los religiosos judíos, pues no se ve muy bien eso, pero no se van a los extremos a matar a la demás gente que no piensa como ellos. Y me digan lo que me diga quien quiera aquí, que ellos, entre mismas familias, se andan dando en la madre. Y que lo venga y que lo niegue. Aquí están abiertos estos micrófonos para que quiera exponer eso. Entonces, esta es una situación que no se ha querido tomar en cuenta. Y muy, curiosamente, omiten la información real. Por ejemplo, CNN es una de ellas. Incluso tergiversa completamente, la información cuando están ocurriendo unos atentados tremendos en Israel. Y no se dicen que gente que de repente, incluso gente que era muy tranquila, por ejemplo, uno de los actos que ocurrió hace como una semana, donde un tipo árabe agarró un carro, como bólido, se fue contra una parada de autobús, y atropelló a como a 3-4 gentes ahí. Después de que lo atropelló, quisieron enmascararlo como que fue un accidente de tránsito. Claro, poniendo el video menos revelador de la situación que ocurrió en realidad, pero para su desgracia, aquí estamos muy bien informados. Tengo amigos, muchos amigos en Israel, que están subiendo lo que realmente está pasando. Y suben el video completo, incluso de varios ángulos. Y se ve cómo este tipo, que no fue un accidente, uno de tantos casos que les puedo mencionar en este momento, ya con el carro se va contra la gente que está en la parada, que ni siquiera hay militares o policías o algo de las fuerzas del orden que tienen que ver con los contraataques que después el gobierno de Israel hace sobre la Franja de Gaza y otros lugares. Nada que ver, gente que no tiene nada que ver, gente común y corriente, que tú estés en tu, que tú estés aquí en la calle, que tú estés esperando tu camión y que llegue un cabroncete de estos y te aviente el carro encima a propósito. Y después de que te rompe tu madre con el carro y que te deja todo turulato, si no te mató en el primer golpe con el carro, este tipo se baja con un cuchillo y se ve claramente cómo empieza a apuñalar a cada una de las personas que atropelló. Fueron tres hombres. De plano a uno ni lo peló porque ese cuate se ve grotescamente como vuela. Pega en la pared y ahí queda. Pero el otro que quedó a un lado y el que quedó enfrente del carro les empieza a meter de puñaladas. Pero grueso se ve. Entonces si llega un ciudadano israelí, un ciudadano judío, lo ve y viene armado, trae una pistola y le mete plomazos, porque también se le iba a ir encima a él, pero este güey le soltó los plomos, ¿verdad? Y ahí quedó el pinche terrorista loco. Pero eso es un llamamiento que está haciendo, y esto es la culpa de Abbas, que está haciendo un llamamiento a hacer todo este tipo de actos de terror en contra del pueblo de Israel. ¿Cree que los van a amedrentar? Sí, mucha gente a lo mejor no va a salir en la calle, pero otra gente sí va a salir, y lo que va a pasar es que están calentando la plaza, por así decirlo. Están calentando el lugar, Y esto se va a poner, porque ya la gente va a salir armada. Y el momento que salga un pinche árabe con esas cosas, le van a meter de plomazos. Y también ha habido árabes, entre ellos varios, que no dicen en las noticias, que sí les han roto su madre, ¿sí? Que a final de cuentas, porque ellos van con la mentalidad de cometer un acto heroico matando judíos, ¿no? Se sube al camión y empieza a cuchillar y a disparar a personas que están en el camión, ¿no? Obviamente, luego llegan las patrullas, llegan las ambulancias y a estos cuates inmediatamente los dejan fuera del mapa, ¿no? O sea, les parten su madre, los disparan y los matan, ¿no? ¿Cómo crees que vas a dejar vivo un cabrón de eso? Si se te va a ir encima. Incluso hay una serie de fotos donde un pseudo periodista, resulta que era un palestino disfrazado de una persona de la prensa, y se lanza contra soldados israelíes, se ve cómo lo apuñala. Claro, están los demás compañeros y lo matan. Pues oye, es que si lo dejas que lo apuñale, pues ¿qué va a pasar? Y algo que no entendemos de Occidente es que si ocurriera esto en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente sería escandaloso este tipo de actos de terror, que gente loca agarrara el carro y empezara a aventarse contra las paradas de autobuses llenas de gente, y después de que les parte su madre, se baja del carro corriendo y empieza a apuñalar a medio mundo. ¿Qué harían qué harían ustedes, señores que me escuchan, amigos que me están oyendo? ¿Qué harían ustedes? ¿A poco iban a dejar que maten a tus hijos o maten a tu esposa o te maten a ti? Por favor. Y que crean que cuando las fuerzas del orden del Estado de Israel abaten a un tipo de esos, ¿Fue uso excesivo de la fuerza? Por favor, no se mamen. Qué pendejada más grande, ¿no? Pero claro, quieren disfrazar en realidad muchas gentes el odio que le tienen al pueblo de Israel. Y precisamente vertido por la cristiandad primeramente, que fue impuesta a huevo a muchos pueblos, y eso lo tienen que reconocer, y que ahora pues muy pacientemente la han aceptado muchas personas y siguen comprando esos paradigmas que ha impuesto la iglesia durante siglos, con su antisemitismo remarcado, con su Yeshu, su Yoske, como quieran decirle, con su Chucho, ¿sí? Y con todo ese grupo de historias que verdaderamente solamente disfrazan al paganismo de Horus, Zoroastro y otros de judaísmo, ¿no? Y querer imponer a esos seres mitológicos semi-humanos, ¿no? Mitad hijo de Dios y hijo de mujer, ¿no? De un ser humano creando un semidios, ¿no? O sea, y eso no lo puede entender la gente, ¿no? Que prácticamente ahí radica todo eso. Y mucho del mundo occidental, que es cristiano, pues ha aceptado muy sin ningún empacho, vaya, los mitos y las mentiras vertidos desde hace siglos por la iglesia. Entonces, esto ha contribuido, aparte de otras historias que también fueron muy perversas y mentirosas en su tiempo, de acusar al pueblo judío de los males del mundo, cuando en realidad pues el mundo está mal porque hay culturas que enseñan puras tonterías y puras cosas completamente nefastas. A mí me gusta ser respetuoso y me admiro de las culturas de otros lugares, pero no me puedo, quedar callado en relación a una cultura que su máxima es la muerte y el homicidio como su máximo, como su máxima de esa cultura o de esa creencia, ¿no? Y que lo peor, que la gente que comete ese tipo de actos barbáricos como los que están ocurriendo allá, pues se les considere todavía héroes, ¿no? Entonces, eso es una patología, es una pinche enfermedad, en pocas palabras. Y mucha gente no lo quiere captar o no lo quiere entender así, ¿no? Entonces, por eso, queridos amigos, debemos entender y ver lo que está pasando, realmente. Y eso no se está diciendo. Y los medios antisemitas, completamente, han de ser muy cristianos los cabrones, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, yo no sé por qué tanto pinche odio al pueblo judío. Porque, es que se creen el pueblo elegido. Pues, si ellos no se eligieron a sí mismos, a final de cuentas, ¿para qué se encabronan si la misma iglesia dice que el pueblo cristiano es el pueblo escogido? Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Dejen a los judíos con su rollo y nadie se va a meter con ustedes. Ah, no, pero aparte de que quieren quedarse con su herencia, digamos, cultural, o decir, por ejemplo, porque mucha gente me ha tocado ver que cuando dicen, ¿y tú qué onda? ¿No? Judaísmo. Ah, los judíos que mataron a Chuchito. Puta madre, pues yo digo, bueno, ustedes en sus libros se ve que hasta su propia creencia no ni la conocen bien a fondo, ¿no? Pues le digo, oye, es que su libro dice que ese personaje vino y murió por tus pecados, entonces, ¿cómo puedes decir que los judíos mataron a Chucho? Y que según el propósito de él era morirse en ese calvario, en ese sufrimiento para que tú fueras redimido y que por tu causa de esos pecados que tú cometes, ese cuate entregó su vida por ti. Entonces, no lo mataron los judíos, lo mataste tú y lo mató toda la cristiandad, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué chingados vino esta persona, no? Si creen en él, o los que creen en él, no pueden decir que lo mataron los judíos. Incluso la Biblia, las traducciones dice claramente que él mismo dice de sí mismo así, que él sería entregado en manos de gentiles y pecadores. La palabra gentil es referencia precisamente a pueblos que son extranjeros para los judíos, o para el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, ¿quién chingado los mató? Pues los romanos. ¿Quiénes eran los gentiles que estaban en ese entonces ahí en aquellas tierras? Pues fueron los romanos. Ah, no, pero muy orgullosos. Mi iglesia es la... Yo soy católico, apostólico y romano. Ah, chingado. Por eso, o sea, me dirán que soy muy beligerante, ¿no? Pero pues también no se puede ser... No puedo ser muy tolerante con la incongruencia. y perdóname. Y si pensabas así, bueno, pues de una forma muy, a lo mejor muy áspera, te lo estoy diciendo. Conmigo no vengan, o no vengan con nosotros a querernos imponer pendejadas. Si ustedes les han aceptado, perfecto, abrácenlas y hagan lo que quieran con ellas. Pero no nos pueden imponer a nosotros nada. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no ha impuesto nada a toda la humanidad. El que quiere ser judío, que se acerque y que se convierta, pero por convicción. Y no andamos haciendo proselitismo para que alguien se convierta al judaísmo y se venga a la verdad del judaísmo. No, no, al contrario. El que llega, llega porque verdaderamente tiene deseos de ser. Y el que no, que siga en su rollo. Nadie le dice nada. No andamos quemando sin iglesias tampoco, como hizo la cristiandad en el pasado y en algunos lugares todavía extremos de ciertos lugares, y ni tampoco mezquitas ni nada. Al contrario, aquí los árabes, entre ellos se andan volando mezquitas y poniendo coches bomba y cuanta madre, ¿no? Entonces, les digo que realmente debemos de bajarle este rollo de la incongruencia. Realmente esta situación detonó y fue muy espectacular, porque el inicio de esto fue cuando fue asesinada una pareja, un matrimonio con 4 hijos que iban en su auto. Los hijos pudieron salvar su vida, no así la pareja, el matrimonio no, la esposa y el esposo murieron. Y si les cuento más, no, pues les digo toda la serie de atentados. Hay más de 10 atentados diarios en contra de la población civil en Israel. Población civil. Y la ONU se hace cachetona, y medio mundo se quiere hacer cachetón, y dan la información a medias. El otro día estaba oyendo unas estaciones amigas ahí, pues, oye, carajo, pues digan bien las cosas. Ay, que mataron a una inocente mujer, ponen ya, en la segunda parte del video, o ya un video editado, cuando las fuerzas de Israel, las fuerzas, las FDI, matan a una mujer en una central de camiones, y resulta de que, ay, pobre mujer palestina, no, pues pero no ven bien todo el video, porque ahí está el video en el YouTube, ustedes lo pueden ver, o en cualquier lugar, en internet, ahorita ahí encuentran de todo. Y está la mujer esa con un cuchillo y le dicen que suelte el cuchillo y no lo suelta. Y cuando se quiso abalanzar contra uno de los soldados, pues le partieron su madre. Pues ni modo, ¿cómo voy a dejar que me acuchille? ¡Ay, no! Es que sobredimensionaron la respuesta, ¿no? Pues, ahí tengo las fotos de una persona que subió un conocido de él, judío, un israelí, con los tasajones en la espalda de las cuchilladas que le dieron, por favor. Y está grotesca la foto. O sea, háganse cuenta toda la espalda abierta de las puñaladas que trae. Y que no vayas a matar a un cabrón de esos, por favor. Si te agreden, tienes que dar en la madre, ¿no? Si no, te tienes que dejar que te peguen, que te madreen, ¿no? De hecho, tú hace tiempo tuve unos detallitos ahí con unos familiares, ¿no? Y pues... Oye, es que tú eres muy beligerante. No, compadre, pues es que si vienes... Yo no soy cristiano, güey. A mí me das una cachetada y yo te regreso el madrazo. Así es. Si allá tu chucho te dice que des la otra mejilla, allá yo no creo en ese cabrón, ¿no? Sí, pues tú ponle lo que quieras, la nalga, la otra mejilla, la frente, lo que tú quieras, ¿no? A mí me das un golpe y yo te lo regreso. Como debe de ser, es que hay límites. Y realmente esa es la gran transversación de esta realidad, ¿no? De esta realidad. O sea, ese cuate o esa historia que cuentan de ese que puso la otra mejilla y que se dejó matar, pues es un mito realmente. Y realmente tiene confundida a la gente porque no es compatible para nada con la realidad del judaísmo, que tiene muchos más años. Bueno, queridos amigos, pues... una disculpa si ya nos agarramos con este tema nada más, pero hay que dar a conocer realmente cómo están las cosas. Yo les agradezco que nos hayan acompañado hasta este momento, y bueno, pues soltamos los micrófonos y cedemos la radio a nuestros compañeros aquí del FENCAI. Esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía. Gracias, pásenla bien, buenas noches, ¿no? Y continúen con nosotros, no se vayan, hasta luego. No.